La guía práctica a la presencia de Dios es una herramienta para enriquecer su relación con Dios. Solicite hoy su guía práctica gratuita. En contacto con el Dr. Charles Stanley, alcanzamos al mundo con el Evangelio de Jesucristo por medio de una enseñanza bíblica sólida. Hoy, en el programa En Contacto, las lecciones que he aprendido. Vive conforme a principios o a las muchas presiones del día. ¿Se ve tomando decisiones conforme a los sentimientos intuitivos o de acuerdo a los principios bíblicos? ¿Se ve más influenciado por su entorno o por el Espíritu Santo que mora en usted? ¿Podría decir que tiene un sentido de dirección, un significado y un propósito en su vida, o tan solo reacciona ante la vida a medida que surgen las distintas circunstancias? La Biblia está llena de grandes principios agradables a Dios para que rijamos nuestra vida. De hecho, podríamos pasar de Génesis al Apocalipsis y hay un principio tras otro que Dios nos ha dado, porque este es el libro guía de Dios para vivir. Lo más sabio que cualquier padre puede hacer por sus hijos es enseñarles desde muy pequeños a creer que esta es la palabra de Dios y compartir estos principios bíblicos de tal manera que rijan sus vidas por preceptos divinos, esos principios que hacen posible que llevemos una vida mucho más plena. Y le invito a leer en Proverbios capítulo 3, que quizás sea el capítulo bíblico que es mi ancla en lo personal, porque allí hay un pasaje sencillo al que siempre he acudido una y otra vez a lo largo de todos estos años. Dice el versículo 1, capítulo 3, «Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres». Y escuche esto. «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama lo castiga, como el padre al hijo a quien quiere». Lo que deseo hacer con este pasaje y en este mensaje inicialmente es compartir algunos de los principios más importantes que Dios ha puesto en mi vida. Principios mediante los cuales ha guiado mi vida. Hay muchos otros, además de los que quiero mencionar. Pero estos son los que Dios más ha grabado en mi corazón. Me han guiado todos estos años, por lo cual estoy muy agradecido. Y deseo comenzar con el primero, el cual mi abuelo me enseñó cuando tenía 17 años. Él ni siquiera se percató del impacto que tendría en mi vida, pero recuerdo que me presentó este principio de una forma muy sencilla. Obedece a Dios y deja en sus manos todas las consecuencias de tu obediencia. Para obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos hay dos requisitos. Número uno, se requiere principalmente que aprendamos primero a escuchar a Dios. Si no sé cómo escuchar a Dios, entonces no sabré cómo ser obediente a Dios. Por eso no podemos separar aprender a escuchar a Dios de obedecerlo. Lo segundo que es muy esencial es que confiemos en Dios. Uno de los problemas más graves que tenemos es la idea del temor por lo que puede pasar si confiamos en Dios, o sea, si no entendemos qué consecuencias puede acarrear, si no vemos cuáles son las secuelas, si no lo vemos claro, a menudo una de las razones por las que no obedecemos es porque queremos que Él nos muestre en detalle cuáles serán las consecuencias de obedecerlo, y Dios no tiene la obligación de mostrarnos las consecuencias. Pero diré esto, Dios se ha hecho responsable, se ha comprometido, atención, a ser responsable de las consecuencias de nuestra obediencia. Recuerde esto, Dios es responsable de las consecuencias de nuestra obediencia. Es mi responsabilidad escuchar a Dios. Mi deber es confiar en Él. Su responsabilidad como resultado de mi obediencia es encargarse de todas esas consecuencias. A menudo hay que lidiar con las exigencias de otras personas, lo que creen que debemos hacer, cómo creen que debemos vivir y las decisiones que piensan que debemos tomar. Y la verdad es que si escuchamos al mundo, incluso a las personas bien intencionadas, no conoceremos ni escucharemos la voluntad de Dios. A menudo la gente nos dice lo que creen que queremos oír, lo que creen que se nos facilita, lo que creen que debemos hacer desde su perspectiva cuando nadie más que Dios conoce su voluntad y propósito para nuestra vida. Y al decir, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos, no podemos aprender mayor lección en la vida. Ser obediente requiere valor. Cuando no sabemos cuáles serán las consecuencias, ser obediente requiere fe. Cuando no tenemos idea de cuáles serán las consecuencias y a menudo, al tratar de predecir e imaginarnos desde nuestra perspectiva, la perspectiva humana, lo que creemos que podrían ser las consecuencias, muy a menudo nos equivocamos por completo porque solo Dios en su omnisciencia sabe cuáles serán las consecuencias. Entonces recuerde, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Dios Todopoderoso es responsable de las consecuencias de nuestra obediencia. La segunda lección que mencionaré es aprender a confiar en Dios para todo lo que necesitemos en la vida. Y a menudo las dificultades y los fracasos nos enseñan a aprender a confiar en Él. Dios mandará suficientes dificultades a nuestra vida. Nos mandará suficientes pruebas y tribulaciones para enseñarnos a confiar en Él. ¿Cómo aprenderíamos a confiar en Dios si no enfrentáramos circunstancias en las que no nos sintiéramos perdidos y totalmente desesperanzados sin la intervención divina? Puede confiar en Dios en toda necesidad. Puede confiar en que le proteja en cada circunstancia. Y un pasaje que Dios ha puesto en mi corazón todos estos años es: ningún arma forjada contra ti prosperará. Una y otra vez, mientras me lanzan armas por una u otra razón, vez tras vez, Dios me volvió a ese pasaje. Vas a creer lo que dije en lugar de lo que ves y lo que sientes. Tan solo recuerde esto. Crea en lo que dice Dios en lugar de lo que sienta o vea, porque si cree en lo que siente, puede estar equivocado. Si cree en lo que escucha, se puede equivocar. Pero si cree en lo que dice Dios, nunca, jamás se equivocará al hacer lo bueno. La tercera lección que considero muy importante es esta: aprender siempre a esperar la dirección y el tiempo de Dios. He descubierto esto. Al decir espera, quizás sea por una de tres razones. La primera, porque no estamos listos para lo que Él tiene. Tal vez lo que creo que es la voluntad de Dios es su voluntad, pero no es mi tiempo, sino el suyo, y Dios dice, no, espera. Y a veces esperamos un rato y pensamos, Señor, he esperado mucho. Él dice, no, espera. ¿Acaso vas a creer lo que yo dije o vas a creer lo que ves tú? ¿O vas a creer lo que sientes? Si Dios dice espera, es importante esperar. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender, pero una de las más importantes. No se mueva hasta que Dios le dé permiso de hacerlo. Una razón es porque no estamos listos. Una segunda razón es porque la circunstancia para la cual nos prepara, esa circunstancia no está lista. No podemos apurar a Dios, no podemos apresurarlo. Cuando Él dispone una situación y las circunstancias para algo, lo hace en su tiempo perfecto y de manera perfecta. Muchas veces Dios dice, no, no te muevas. ¿Por qué, Señor? Solo confía, no te muevas. Pero mira todo lo que ocurre y el tiempo pasa. No te muevas, solo confía en mí. Una tercera razón es porque Dios tiene algo mejor. Estamos esperando aquí y Dios tiene algo completamente mejor allá. Algo que nunca hemos soñado, nunca hemos pensado. Y diría que la lección número 3 es muy importante: aprender a esperar la dirección y el tiempo de Dios en nuestra vida. La siguiente lección diría que es muy importante, y a menudo consideramos los principios y lecciones que Dios nos enseña, y ¿cómo esta podría ser una de ellas? Pues lo es, porque al pensar a lo largo de los años, esta es una de las lecciones más provechosas que aprendí desde muy temprana edad. Entonces, ¿cuál es este principio? La lección es dar con generosidad a la obra de Dios. He descubierto esto. Si me aferro, si me apego a cualquier cosa material en la vida, lo que hago es aferrarme a algo. Si me apego a algo, Dios no puede colocar nada en las manos si las tengo cerradas con los puños así. Cuando abro mis manos a Dios y digo, Dios, lo que tengo es tuyo, puedes tomar lo que quieras, puedes tomar cuanto quieras, solo dime lo que quieres y aquí lo tienes. Si hago eso, ¿sabe qué? Sé que no estoy aferrado a nada. Siempre que nos aferramos a algo y el dinero se vuelve una prioridad en nuestra vida, recuérdelo bien, lo perderemos. Dios se cerciorará de que lo perdamos. Nuestra meta no es el dinero, sino andar en obediencia a Dios. Si siempre anda en obediencia a Dios y sigue sus principios de diezmos y ofrendas, esto es lo que Él hará. Le prosperará en maneras que nunca imaginó. Además de esto, le protegerá de la avaricia y le protegerá del egoísmo. Le protegerá de volverse apegado a lo material. Le digo, parte del problema de nuestra nación es que nos hemos vuelto una nación avara. De algún modo nos han convencido de que si tenemos suficientes cosas, suficiente de esto, aquello y lo otro, seremos felices. No hay felicidad, ni gozo, ni paz en las cosas. Eso solo se encuentra en una relación con Jesucristo. Y creo que otro principio que es muy importante para mí es este: no puedo llevar la vida cristiana, es Cristo en mí. Recuerdo la primera vez que pensé en eso. Nunca había escuchado un sermón del tema, ni un libro, ni un tratado. Nunca había escuchado nada de eso. Tomé un libro del Dr. Raymond Edmond, el entonces presidente de la Universidad de Wheaton. Él escribió el libro Hallaron el Secreto. Eran breves reseñas biográficas de la vida espiritual y la trayectoria espiritual de grandes hombres y mujeres de Dios. Abrí ese libro un viernes en la noche, y esa noche salí a mi estudio en el patio y comencé a leer. Leí el primer capítulo, que era sobre Hudson Taylor. Solo leí unas cuantas páginas para cuando llegué quizás a la página 7 pensé, Señor, aquí hay alguien que siente justo lo que siento, alguien que batalla con lo mismo que yo batallo. Esa noche, por primera vez en mi vida, capté la idea de que Cristo vino a morar en mí, a llevar una vida que yo no podía vivir. Porque estaba luchando, tratando de dar lo mejor. Crecí en una iglesia legalista. No hagas esto, no hagas aquello y no hagas lo otro. Me esmeraba por hacer siempre lo correcto. No era muy bueno en eso. Era un cristiano romano 7. Lo que no quería hacer, eso hacía. Lo que quería hacer, no tenía la fuerza. Fracaso tras fracaso tras fracaso, un intento tras otro, y oraba, rogaba, ayunaba y le decía a Dios que iba a ser mejor y mejor y mejor, pero me ponía peor y peor y peor, hasta que finalmente Dios me llevó a tocar fondo, que de algún modo la vida cristiana no estaba funcionando. Recuerdo la semana en que leí ese libro, ya había llegado a una conclusión. Señor, dime algo que no sé, o debo dejar de decirle a la gente que acepten a Cristo y Él les dará paz, felicidad y gozo, porque tengo eso el domingo, pero el lunes ya no. Algo anda mal. Recuerdo uno de los hermanos en la iglesia venía al altar al menos 2 veces al mes, sin exagerar, venía a rededicar su vida. Me puse a pensar, ¿qué le pasa? Era un buen amigo mío. ¿Qué le pasará que tiene que rededicar su vida cada 2 semanas? Pensé, algo anda mal, debe haber algo mal con la predicación, o algo anda mal con él, algo anda mal. Luego el Señor me mostró, ¿qué estás predicando? Predicas, haz el bien, sé bueno, no puedes hacer el bien ni ser bueno, hay algo mal en todo esto. Me levanté de mis rodillas esa noche al darme cuenta de que en Juan 15, en esos primeros versículos cuando Cristo dijo, permaneced en mí, yo en vosotros, dice, como el pámpano permanece en la vid, afirma, permanezco en ti, y tú permaneces en mí. Por primera vez en mi vida reconocí, escuché a Dios decirme de forma muy clara, nunca fue mi intención que llevaras una vida cristiana, tú no puedes, has fallado y fallado y fallado. Ahora estás predicándole a la gente y no saben qué pasa, pero tampoco pueden vivir a la altura. Te lo digo, tú no puedes, yo soy el único que puede llevar esta vida por ti. Cuando me levanté estaba tan liberado, estaba tan libre, no sabía ni explicarlo. Es como que Dios hubiera puesto toda esa teología en mente y corazón. No sabía explicarlo, no podía entender. Lo que era al principio, salvo que sabía que lo que había intentado hacer Dios nunca quiso que lo hiciera, Él quería que yo dependiera de Él, confiara en Él y lo dejara vivir en y a través de mí. Fue entonces cuando de pronto vino a mi mente Gálatas 2:20, cuando Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debo decirles, ¿cuán liberador fue? Me deshice esa noche de todos mis intentos por dar la talla, complacer y desempeñarme para que Dios me aceptara, todo en una sola noche. Es la lección más liberadora que he aprendido en mi vida y es mi oración. Y lo trágico es esto, lo trágico es esto. La mayoría de los creyentes se van a la tumba con el yugo de tratar de complacer a Dios, tratar de rendir, tratar de dar la talla, tratar de ser lo suficientemente buenos para ganar la aceptación de Dios cuando es imposible. Recuerda lo que es la gracia. La gracia consiste en que Dios nos ama a pesar de quiénes somos. Dios nos ha perdonado sin merecerlo. No es dar la talla, ni rendir, ni tratar de estar a la altura de nada. Una de las lecciones más liberadoras es Cristo en nosotros. Al comenzar a leer las epístolas de Pablo, por todos lados dice, en Cristo, en Cristo, en Él, en quién. De hecho, pudiera resumir la teología del apóstol Pablo en dos palabras: en Cristo. Porque Pablo entendía eso, entendía sus propios fracasos y por eso dice en Romanos 7, no pude hacerlo, intenté y no pude. En Romanos 8 dice, gracias a Dios que me liberó en la persona de Cristo. Romanos 8 es un gran capítulo de victoria, Romanos 7 un gran capítulo de derrota. La mayoría vivimos en derrota hasta que aprendemos que es Cristo en nosotros, no nosotros mismos. Bien. Al pensar en todos estos principios y en lo que Dios ha hecho en mi corazón, creo que uno de los más reconfortantes es el hecho de que Dios nos ama incondicionalmente. Mucha atención. La razón por la que Dios nos ama a usted y a mí incondicionalmente no es por lo que somos, quiénes somos, cómo actuamos, sino por su naturaleza. Es el carácter y la naturaleza de Dios amar con toda la plenitud y el potencial que ofrece el amor divino. No tiene nada que ver con nosotros, sino con Él. Mire, Él es quien recibe la gloria, el mérito y la alabanza. Es Dios amándonos a pesar de nosotros y amándonos de verdad, no por nada en nosotros, sino por ser el Dios que es. Me tomó años y años al final llegar a la conclusión, ¿sí? Lo puedo confesar, declararle al mundo, Dios me ama incondicionalmente, pese a todo. Pienso en las personas que, por ejemplo, no pueden creer en la seguridad eterna. Luchan con eso y hay millones así. No pueden creer que son salvos una vez por siempre por la gracia de Dios y piensan, pues creer en eso es una licencia para pecar. Mire, al entender que Dios le ama incondicionalmente, no buscará licencia para pecar. No buscará libertad para pecar. Lo que querrá es ser obediente a Dios por estar tan agradecido por esa clase de amor. Al aceptarlo como su salvador personal, Él le sella como dice la Biblia hasta el día de redención. Dice que usted es hijo de Dios. Nada que haga podrá, escuche, podrá alterar el hecho de que Jesucristo murió por su pecado, ni podrá alterar que Dios le ama incondicionalmente. Nunca podría perderse después de que Dios le ha salvado, porque Él dice que le ha sellado con el Espíritu Santo. Él mora en usted. Tendría que llevarse el Espíritu Santo al infierno para morir y perder la salvación. Pienso en la gente que vive bajo el yugo del temor. ¿Va al cielo? No estoy seguro. ¿Por qué no? Bueno, ¿aceptó a Cristo como su Salvador? Lo intenté. Pues lo hizo. Sí, lo hice. Bueno, ¿le salvó? Pues creo que sí. ¿Es usted salvo? Creo que sí. No. ¿Es usted salvo? Pues creo que sí. ¿Sabe lo que están haciendo? Esto hacen. Mirando su comportamiento, su conducta, su pasado, juzgándose como juzgarían a alguien más cuando Dios nos ama absoluta e incondicionalmente y nos ha amado para siempre. Bien, el siguiente principio que deseo que note es este, y es que Dios tiene control total de cada circunstancia de la vida. No hay idea más reconfortante que esa, que Dios tiene el control total y absoluto. Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna, dice. ¿Por qué? Porque tiene el control. Lo que a menudo pareciera ser algo en contra nuestra o algo que nos destruiría de algún modo, Dios sabe justo lo que sucede. Usted y yo, mire, vivimos bajo la cobertura de su divina omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. Dios tiene el control total de cada faceta de nuestra vida. Si no lo creyera, dejaría de predicar la palabra de Dios, pues si no es así, seríamos víctimas y el mundo pudiera hacernos esto y aquello y cualquier cosa pudiera pasar. ¿Dónde, pues, está la fe? ¿Dónde está Jehová Dios? ¿Quién es absoluto en fidelidad e infinito en poder? Si Dios es todo lo que la Biblia dice que es soberano. Por tanto, tiene el control total de todo lo que ocurre. La gente que no cree eso nos dice qué debemos hacer. Quieren que tomemos esta decisión, aquella y la otra. El problema es que no quieren confiar en Dios, no lo conocen, no entienden que es soberano y tiene el control. Mire, si Dios tiene control soberano de su vida, ¿quién soy yo para decirle cómo vivir o quién para decirle qué debe hacer? Si Dios tiene el control de su vida y está escuchándolo, me pregunta, le diría, esto es lo que dice la Biblia, pero usted mismo decida. ¿Cuadra con los principios de Dios? ¿Es el Dios soberano obrando en su vida, haciendo algo muy bueno? ¿Con qué frecuencia he visto en mi vida y en la de otros cosas que eran muy dolorosas, cosas que son difíciles, escuche, y fueron la esencia misma de lo que Dios usó para fortalecerles y edificarles, mire, fortificar, establecer, afianzar y superar la vida de esa persona? Mire, no rechace la dificultad, la adversidad que dice en Proverbios 3, dice, no rechace la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque suele ser esa disciplina que puede venir por algo que hemos hecho nosotros o alguien más, o solo porque Dios tiene algo en mente. Dice, no la rechaces, Dios está amándonos. ¿Y qué va a hacer Él? Dice que convertirá todo eso en algo muy hermoso. Es fácil creer eso en la vida de otros, pero no en la nuestra. La siguiente lección es esta: la importancia de depender por completo del Espíritu Santo para todo. Creo que una de las lecciones más provechosas es darme cuenta que no tengo que hacer nada en mi espíritu, no tengo que hacer nada en mi carne, no tengo que hacer nada en mi fuerza. Está el poder sobrenatural de Dios que mora en todo creyente, sin excepción. Lo que Dios te llame a hacer, puedes hacerlo bien y hacerlo de modo tal que tenga un impacto, pues Dios nos diseñó para vivir así. Que Él viviera en nosotros su vida mediante el Espíritu Santo, facultándonos para lograr lo que sea. Por eso no podemos tomar ningún mérito. No podemos tomar mérito si es Dios quien está haciéndolo. Así que el orgullo es un pecado atroz. De hecho, Dios lo odia. Lo odia porque le roba su gloria. Lo odia por su elemento destructivo en la vida de alguien. Porque cuando alguien deja de depender de Dios, debe depender de sí mismo. Y al hacerlo, Satanás tiene un gancho en la vida de esa persona y va en picada. Bien, al pensar en todos estos principios y cuán importante es cada uno de ellos, considero la gran importancia de esta lección, que considero la prioridad en la vida. Y una de las lecciones más importantes que aprendemos es esta: que nuestro tiempo personal de meditación con Dios debe ser la prioridad de nuestra vida. Mire, no podemos hacer nada en la vida cristiana que sea más valioso, más fructífero y más productivo, porque, escuche, sustenta cada uno de estos otros principios y se trata del tiempo que pasamos de rodillas ante Dios. Y el tiempo que pasamos de rodillas con la palabra, no solo orando, porque podemos orar por lo que sea, y uno puede salirse por la tangente orando, pero si ora con la palabra de Dios, lee las Sagradas Escrituras pidiéndole a Dios, habla a mi corazón, muéstrame la verdad sobre esto, muéstrame qué estás diciéndome, pasa esto, que Dios nos ama y nos quiere para sí. Dios quiere que pasemos tiempo con Él. Así como cualquier hombre y cualquier mujer que se aman el uno al otro, quieren tiempo a solas, con nadie más ahí, solo ellos dos. Quieren comunión y esa clase de relación. Dios quiere que usted y yo estemos a solas con Él. El tiempo más valioso que podemos pasar cualquier día es el tiempo a solas, en quietud, escuchando a Dios, orando, clamando a Él. Hay pastores que me dicen, si tuviera una sola cosa que decirme como pastor joven, ¿qué sería? Les diría a todos lo mismo. Lo más importante en su vida es su tiempo a solas con Dios, de rodillas, con su palabra, solo, no buscando un sermón, sino buscando que Dios le hable a su vida. No puedo enfatizar cuán importante es, y padres, si quieren enseñarles eso a sus hijos, antes de acostarse en la noche vaya con ellos y abra la palabra de Dios con sus hijos, léales un pasaje, puede leerles otros libros también, pero no descuide la Biblia. Desde pequeños que ni pueden recordar cuándo vieron este libro, les lee un pasaje, ora con ellos, les habla. Escuche, crecerán con una fe que es firme desde temprana edad, porque lo que ha hecho es alimentarlos de la palabra de Dios, los ha instruido en su palabra. Al usar este libro, les dice que es importante, este mensaje es importante, es la palabra de Dios vivo. El Evangelio de Jesucristo puede penetrar en el corazón más endurecido, transformar esa vida y cambiar su destino eterno. Si hay algo que he aprendido con el tiempo es esto. Esto es lo más valioso sobre la faz de la tierra. Esta es la revelación de Dios Todopoderoso, y el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque he aprendido que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y pienso en que muchas veces un mensaje sencillo puede hablarle a cientos de personas, o a miles, o a millones de personas, ¿y saben qué? Es sorprendente que todos los que escuchan lo que Dios les dice, quienes escuchan, y Dios puede tomar mi voz o la de alguien más, ponerla en otro idioma, que alguien más lo diga, es irrelevante, es el gran poder de la palabra viva de Dios. Puede transformar una vida, puede transformar por completo el destino eterno de alguien. Tenemos el mensaje más valioso que el mundo ha conocido y conocerá. Isaías dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este es el libro de instrucciones de Dios. Y si usted desea una vida plena, le he presentado principios que funcionan, sé que funcionan. Lo he visto en la vida de otras personas, lo he visto en mi vida, y cada uno viene de este libro. Pídale a Dios que le muestre los principios para su vida. Él agregará a otros, quizás no le dé los mismos. Todos son verdad. Si quiere la mejor vida, vaya al mejor libro. Vaya al libro de instrucciones, a la revelación de Dios. Esta es la mente de Dios en letra humana, para que entendamos quién es Él y podamos ir a Él a través de su Hijo Jesucristo. Si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador, hágalo así. Acepte el testimonio de la Biblia que dice que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Él lo envió al mundo a morir en la cruz. Puso en Él todo su pecado. Así que la deuda de su pecado pasado, presente y futuro la llevó Él a la cruz. Al morir en la cruz, pagó toda su deuda de pecado. La forma de ser salvo es aceptando que Cristo perdone sus pecados. Acepte su muerte como paga total por su pecado. Dígale que lo acepta como su Salvador personal. Al momento de hacer eso por fe, se convierte en hijo del Dios vivo, morada del Espíritu Santo, sellado hasta el día de redención. Luego tiene el gran privilegio de unirse a todos nosotros en la aventura más grande de la vida. Y es permitir que Cristo lleve su vida maravillosa por medio suyo, momento a momento, día a día. Puedo asegurarle, amigo, esta es la única vida que en verdad cuenta. Esta es la única vida que funciona. Esta es la única vida que no solo promete, sino provee gozo, paz, felicidad, contentamiento, momentos buenos y malos, en placer y dolor. Nuestro Dios nunca cambia. Así que donde esté, deseo animarle a hacer esta oración, pidiéndole que le perdone y diciéndole que hoy lo acepta como su Salvador personal, y algo es seguro. Al pedírselo, Dios está listo para salvarle y para cambiar su vida.